El siguiente espacio fue cedido por FM Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios. El mundo es cruel. Y la única moralidad en un mundo así es el azar. Imparcial, sin prejuicio justo. Harvey Dent. Estás escuchando Caraucus. Hola, bienvenidos a Caro Cruz. Venimos después de los desacatados de recién. Venimos un poco más para informarlos y continuarlos con la mejor música. ¿Cómo viniste hoy, Noé? Y hoy vine más nerviosa que el otro día. Sí, por lo menos mejoramos un poco, estamos más tranqui ahora. Sí, no, estamos más tranqui. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde ya le agradecemos que nos estén escuchando. Y bueno, Mati, ¿y vos? ¿Cómo viniste hoy? Bien, buenas tardes. Bien, tranquilo, con calor. ¿Calor? Sí, calor, hace calor. No, tampoco tanto, che. Sí, hoy levantó, hoy está como para andar en remerita, en bermudas, hoy hace calor. Hoy está. Hace calor, es verdad. Ah, bueno, yo soy la única loca que sí. Está de camperita, entonces. ¿Vos, María, estás con calor o no? No, yo ya saqué campera, bufanda, todo, ya no quiero saber más nada. Ya está, para mí. Bueno, y también nos están acompañando, además nuestros compañeros, nos está acompañando Emma como coordinador y Mati en los controles, que nos están haciendo una rega ochada. Y los chicos de desacatado que nos están... Sí. Haciendo el aguante de allá, de atrás. Recién vinieron así, con alto programa, y ahora vienen haciéndoles el aguante a nuestro programa. Bueno, hoy vamos a estar... Juan, nos vas a estar hablando de la medida de precautelar que tomó la jueza sobre el NAM. También sobre las medidas que se están tomando en Palermo y Villa Crespo. Emma, que está con la sección de música, nos va a estar contando sobre Gustavo Cordera y los chicos de No te va a gustar. María, sobre de la obra de teatro del Marechal, de la feria también de los barrios de Villanita. Y bueno, Mati también con deporte. Y yo voy a estar haciendo una entrevista a la Casa Joven, así que quédense ahí para estar escuchando lo mejor de esta entrevista. Y obvio, por supuesto, con la visita de nuestra burbujita, ¿no? Sí, y ahora vamos a estar escuchando Viaje Interminable de Los Tipitos. Llegaré algún día. las cercanías de una mañana sin freno. Llegaré. No te rindas, sufre ahora y vive como un campeón. Mohamed Ali. Deportes en Cara o Cruz. Che, Mati, ¿vos viste el partido de Racing con Lanús? Sí, estaba mirando el partido de la Sudamericana. Ayer jugaron, ganó Lanús 2-0 con dos goles de Izquierdos. Fue un partido... muy sencillo para Lanús, porque Racing jugó mal, jugó la verdad mal, y viene hace rato jugando de esa manera, y Lanús lo pasó por arriba ayer, y se aseguró un pase en el equipo de Barros Esqueloto, que ya había vencido en la ida a Racing, y pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora hablamos de fútbol local y el otro equipo de Avellaneda, Independiente, y su nuevo técnico Martí Felipe, que fue presentado ayer al mediodía y dijo: vengo remando hace mucho y desde abajo. En la presentación planteó objetivos claros. Proyectaríamos terminar entre los 4 o 5 de arriba en diciembre. Si conseguimos eso, ahí podremos aspirar al ascenso. Ahora pasamos al fútbol internacional y el Barcelona gritó campeón con Messi y con escaso brillo. Fue el primer título con Martino como DT. El equipo no jugó bien y padeció el planteo conservador de Simeone, que jugó un buen partido. El técnico del Barcelona se quejó por la falta de ritmo que tuvo el partido. Dijo que fueron 180 minutos con muchas pelotas divididas, pocas jugadas elaboradas y demasiada pierna fuerte. Noticias de la semana. Bueno, voy a estar hablando yo un cacho sobre la precautelar, disculpen que me trabe un cacho, que estuvo aprobando LAN. Fue en menos de 24 horas, la jueza Rodríguez Vidal aprobó una precautelar porque hubo un quilombo entre Aerolíneas Argentinas y LAN, que fue que en realidad no había suficiente espacio allá en el aeroparque metropolitano, porque hay Aerolíneas Argentinas está durmiendo con 24 aviones afuera, está teniendo, mientras que 4 o 5 como máximo está teniendo LAN, y el reclamo era en realidad hacer reformas en el hangar que estaba utilizando LAN para ampliarlo y hacerlo. Aerolíneas Argentinas, el director estaba informando que realmente no iba a hacer despidos ni nada de lo que quería hacerse, era realmente... muy sencillo, realmente era limpio, ponerle, para usar un término, pero por una precautelar que dio la jueza, que últimamente los últimos términos son opositores, por decirlo de alguna manera nomás, o sea, es de alguna forma de decirlo, porque la verdad es, el juicio de cada juez es de cada uno, para decirlo. Si querés mandar mandarnos un mensaje, mandanos a Caro Cruz Radio o llamanos al 0237-466-6559 o al celular que es 11-23-68-0099. Ahora vamos a estar escuchando un tema de Gorillaz, Feel Good Inc. Nota de color en Cara o Cruz. Juliana Cauca es una chica de 18 años que el año pasado muchos la habrán conocido, que estaba en el programa Ideas del Sur, la Argentina más linda, que fue una de las finalistas. Ahora nos está representando a nivel internacional en Rusia, en Miss Supranational, si no lo pronuncio mal, en este momento, contra 92 mujeres también está compitiendo y está liderando el ranking, que esto se vota por internet, en las redes sociales se va votando. Es bueno que sea una Argentina que nos esté representando, porque ya hace 35 años que no tenemos una característica de este tipo. La última vez fue Silvana Suárez en 1978, que fue Miss Mundo. Fue la última vez que salimos a nivel internacional representados. El 6 de septiembre en el Palacio Sport se va a estar representando esto, que va a ser la elección. Así que cualquiera que se pueda acercar a dar un bote ahí en las redes sociales a Juliana Cauca sería buenísimo. Es una chica muy linda, estamos mirando la foto acá por Facebook y la vamos a poner en la página de nosotros para que vean y den su voto también si quieren. ¿Puedes creer que yo la conocía? ¿La conocías vos? Sí, yo jugaba al rugby con el hermano, no sabes cómo jodíamos con el hermano, porque la hermana ya en ese tiempo, hace un par de años, estaba re linda. Ahora 90-60-90 tiene de medidas, así que imagínate. Ah, las paredes ya, ¿no? No sé. Un equipo de 30 chabones, el chabón se quería rajar un tiro cuando íbamos a la casa. Ahora te ves, ya no te va a saludar. No, ni te saluda. No, ni te acuerdas quién sos. No, si la mina hablé dos veces. Buena onda, simpática, muy linda, ¿viste? Yo más que nada jugaba con el hermano al rugby, pero era muy linda chica y ahora está terrible. Vos decís esas pibas que se van y se ponen re fuertes, es buenísimo. Están sonando como que son muy babosos, chicos. Sí, no. ¿Estamos sonando o somos muy babosos? Porque yo lo sumo tranquilamente. Sí, son muy babosos. Mis compañeros son muy babosos. Claro, bueno, no. Ni ahí. No, nadie lo cree. No, pero yo, por esa chica, soy baboso, soy lo que tengas ganas. Sí. Oh. Ah. Declaraciones fuertes. Sí, fueron muy fuertes, Juan. La verdad que reconocemos, siendo mujer, reconozco que es muy bonita, Juliana. Muy bonita. Sí, pero no sé si la única bonita, digamos. Sí, pero hay muchas chicas lindas que por falta de trascendencia no llegan. Lo bueno de esta chica es que nos está representando a nivel internacional. Nunca le voy a presentar a mi hermana. No, a tu hermana no le quiero cara a tu hermana, por favor. Claro, que... tu hermana también es modelo, ¿no? Sí. Bueno, mirá si llega así y estos babosos empiezan a hablar de ella de esa forma. No me gustaría. No. Te va a tener que gustar. No te gustaría, pero va a pasar. O sea, de que te guste o pase, hay una gran diferencia. Claro. Así que... Yo me estoy imaginando como que son chicos que pasa una chica linda y le dicen de todo, me imagino, ¿no? Mentira, en realidad no le digo nada a las chicas. Yo no soy de agarrar y andar porque le pegan cachetazo, pobre. O sea, estás porque estás en la radio diciendo esas cosas. Y mirá si te está escuchando vía internet en la página de Caracruz. Sos hermosa. ¿Te gusta? Bueno, pero recién le estabas diciendo que la partías, que no sé qué, un montón de cosas. Bueno, o sea que por favor, vamos a cambiar el tema. Yo voy a ir cambiando de tema porque la verdad es que me está yendo las manos y empiezo a transpirar. Ninguno frío, tendrá problema después, ¿no? Con esta nota. No. ¿Disculpa? Digo, no sé, yo pregunto nomás. No sé, nosotras preguntamos. Es mi columna sobre chicas lindas, por favor, no interrumpan. ¡Ay, gracias! ¿Sabés qué? Nosotras nos consideramos mucho más lindas todavía. Dije, columna sobre chicas lindas, nunca dije que no eran lindas. El punto es que yo ahora estoy hablando de Juliana Cauca. Bueno, no me importa, nosotras decimos que somos lindas y listo. Bueno, el 6 de septiembre, voy a cambiar de tema, porque si sigo así no termino nunca. El 6 de septiembre va a ser la elección, así que por favor, todos los que puedan acercarse, vótenla. Bueno, cambiamos de tema totalmente. Vamos a estar hablando sobre lo que es la Casa Joven, que abrió sus puertas en la comunidad el 27 de abril de este año. Esto pasó en el barrio Cascallares, en la calle de San José y Padre Fay. La inauguración contó con una convocatoria que se hizo de parte de Moreno Sur, integrando los barrios, por ejemplo, como Cascallares y La Porteña. Con propuestas de actividades como, por ejemplo, radio abierta, maquillaje artístico, deporte y un mural que se hizo con colaboración de los jóvenes en ese momento. Fue con el objetivo de generar y la participación de jóvenes, ¿no? La comunidad también es parte de la mesa barriales del lugar. Su otro objetivo de generar participación y de fomentar, ¿no?, la participación democrática desde los vecinos y del mismo territorio, con talleres de oficio y talleres desde la Secretaría de Deporte y Cultura. Está bueno porque es un lugar donde van los chicos, y hasta donde yo pude investigar, es un lugar donde los pibes jóvenes entre 12 y 20 y pico de años pueden estar yendo a hacer capacitaciones, pueden estar juntándose con chicos. Igual vamos a tener, como hoy bien dije, una entrevista. Sí, Noelia Gómez, ¿no? No, se nos cambió. No va a ser más Noelia Gómez. Va a ser Elizabeth Coutinho. Ella es también técnico de esto. Bueno, vamos a hablar directamente con ella para estar más, para informarnos más. Hola, Eli, ¿cómo estás? Hola, Noé. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Todo tranquilo, estoy en la calle, así que si me tenés que repetir la pregunta, disculpa, porque no... No, ningún problema, no hay problema. Mucho ruido alrededor. Bueno, lo que te queremos preguntar es, ¿de qué se trata el programa Envión? El programa Envión, el programa es un programa de... el programa, el nombre completo del programa es Programa Responsabilidad Social Compartida. La idea del programa, es un programa provincial, es que diferentes... entidades, instituciones, organismos de lo que es la provincia de Buenos Aires intervengan en lo que son situaciones de jóvenes de entre 12 y 21 años, en realidad, para ser más exacta, 20 años, porque los chicos están dentro del programa hasta que cumplen los 21 años. El programa trabaja en base a cuatro ejes, que es salud, educación, recreación, y me estoy viendo uno, oficios. Sí. Entonces la idea es acompañar a los jóvenes, es lo que son esos cuatro ejes, reforzando, y bueno, más allá del trabajo que se haga individualmente con cada uno de los jóvenes o también grupal, ellos perciben una beca. ¿Y esto de lo que es la Casa Joven? La Casa Joven... yo soy, no sé si lo habrás dicho al comienzo de la entrevista, en la presentación, estamos trabajando en Moreno Sur. Sí, en la calle San José. En la calle San José y Padre Fay, ¿no? Exactamente, sí. Sí. La Casa Joven vendría a funcionar como el lugar donde se desarrollan todas estas actividades. A ver, una de los lugares donde se desarrolla es como una... La idea es centralizar el lugar donde funciona el programa de Envión, pero también se realizan actividades en otras organizaciones. La idea del programa es como bastante amplia, entonces no solamente implica que los chicos realicen actividades ahí mismo dentro de la Casa Joven, sino también puede ser por fuera. Pero sí, se está centralizado en la Casa Joven ahí en Moreno Sur. ¿Y cómo lo tomó al barrio esto de que esté ahí la Casa Joven? Nosotros estamos ahí, si mal no recuerdo, desde el mes de abril. Sí, desde el 27 de abril, que fue. Pasamos por varias etapas. Momentos en el que la casa se veía bastante vacía, en otros en los que directamente los jóvenes coparon literalmente el lugar. Sí. Y sí, estamos trabajando en que puedan tomarlo como referencia y un lugar donde puedan estar, participar, y la idea fundamental es desarrollarse y que la casa le sirva para eso. ¿Y qué talleres hay? Hola, ¿me escuchaste, Eli? No escuché. Ahí está. Te preguntaba si qué talleres hay ahí en Casa Joven. ¿Qué talleres? Sí. De oficios, taller de... La semana que viene empieza taller de peluquería, estamos con taller de carpintería.

tan no sé qué escuchado. ¡Hola, María! ¿Cómo estás? Hola, brujita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Sabés qué? A vos sí te extrañé de corazón. ¿En serio? Sí, a vos sí te extrañé, de verdad, de verdad, de verdad. Ah, o sea, lo mío era chamuyo, así estábamos. Te extrañé por decir nomás, ya me sentí herido, Claro, era por quedar bien con vos. María, ¿tenés algo para contarme hoy? Sí, te traje algo para vos. ¿En serio? Te va a gustar. ¿Vos decís que me va a gustar? Sí. Bueno, dale, contame. A ver, te cuento. En un zoológico chino, disfrazaron perros como leones y ratas como reptiles. ¿En serio me decís? Sí, fue en la ciudad, en la provincia de Henan. Mostraban perros y ratas disfrazadas como leones y como reptiles. ¿Y la gente se creía eso? Sí. Porque yo ni en pedo me lo creo. Cobraban las entradas y todo. ¿En serio? ¿Que encima cuánto cobraban? $2.50 ¡Encima eso! ¡Pagaban con esa! ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! ¿Qué más? Pero, decime, a ver, vamos a ser realistas, Juan. ¿Vos te creerías eso? Y no sé, viene y te plantean. Te presento este reptil exótico, no sé qué, y te traen una rana pintada de verde, una rana. Las ranas son verdes. Me traen una rata pintada de verde y no sé. Los perros eran mastines tibetanos, no sé qué clase de perros son. Dicen que se parecen a los leones, pero no son leones, son perros. Igual cómo se parecen a los perros, tiene que ser re grosso y con melena, ¿no? Y pero capaz que le ponían la peluca. Los disfrazaban. Sí, pero los leones son felinos y los perros caninos. ¿Cómo se parece? Yo pagaría para ir a ver y reírme un rato. ¿Por cómo lo habrán hecho? ¡Ah, pero pagame a mí, te hago reír! No, porque me reiría por cómo lo mal que lo hacen. Y pero capaz que estaban re bien hechas dentro de todo. No, pero hay que ver. Te tenés que dar cuenta. Yo me daría cuenta y no voy, me reiría de todo. Pero hay gente que acá pagaba para verlas. O sea que es muy real, ¿no? No, pero lo que no sale bien, ¿vos pagás? ¿Eh? Sí, lo iría a ver para... Listo, ver que, a ver todos los programas de radio cuando estoy yo me venís a pagar, listo. Yo ya te tomo la palabra, te aviso. Y bueno, por eso le estoy diciendo que me pague a mí si se quiere reír un poquito. No, eso ya no. Ay, qué malo, ¿cierto? Que este decían, decían que eran leones africanos, resultaban ser cualquier cosa. Aparte los tenían... ¡Eran rapichichus! Los tenían como la atracción principal del zoológico. Y eran perros a la calle, ¿no? Por eso. Vení, tenemos los nuevos perros disfrazados. ¿Qué es eso? Pero ellos no decían perro disfrazado, ellos decían leones exóticos. ¿Cómo dice? Exótico. Y bueno, así decía, ¿no? Exótico, no sé qué carajo es. Decían que eran leones africanos y reptiles exóticos. ¿Viste? ¿De qué decía así? No pensé mal, no escuché mal yo. Pero exóticos, no exóticos. Pero lo que yo no entiendo es el tema de disfrazar una rata como un reptil, como un cocodrilo, un sapo, todas esas cosas. Medio complicado como... ese sí que no me lo encuentro... imagino yo. Ese no me lo imagino para nada yo. No, pero tiene cola, el tamaño de una lagartija, la pintada de verde, le pone un poco de escama, ya fue. El trabajo que se habrán tomado para agarrar a la rata, ¿no? Y empezar a como... Me das quito. El trabajo que se habrán tomado a capturar rata, boludo. Sí, agarrar a la rata y empezar a pintar. ¡Se está imaginando todo, Matías! Me parece que se viene acá el zoo. Va a tener una sucursal acá, en el patio de la casa de Mati. Ojo. Exclusivo de ratas que parecen lagartos. Me voy despidiendo. Les recuerdo a los oyentes que me manden un nombrecito, porque al final tengo bruja nomás de nombre. Y no quiero llamarme brujita nomás. Que me manden un nombrecito lindo. Chau, nos vemos. Chau, chicos. Chau. Chau. No tenía puerta ni ventana ni balcón. La brujita tapita. La vida es un espectáculo magnífico, salvo que tenemos malos asientos y no entendemos de qué se trata. Espectáculos en Cara o Cruz. Thank you. Bien. Bueno, voy a contar que desde el jueves 29 al sábado 31 de septiembre se va a presentar en el Teatro Leopoldo Marechal, el de acá de Moreno, la obra teatral Locos Recuerdos. Es una comedia musical para toda la familia. La obra propone emocionar, jugar con la imaginación y payasos. Es una producción del Teatro Nacional Cervantes que viene por primera vez acá a Moreno. Y las entradas son libres y gratuitas, pero se deben sacar una hora antes de cada función. Las funciones son las funciones que vienen, porque la función de hoy ya no ya terminó. Son mañana viernes 30 de agosto a las 10 y otra a las 2 de la tarde. Y el sábado 31 de agosto a las 4 y media de la tarde. Hay que recordar que las entradas hay que hacer una fila y sacarlas con una hora antes de anticipación. Para poder conseguir bien buenos asientos, el lugar y demás. Bien, también traje otra, que es el domingo 1 de septiembre. Se va a realizar en el barrio de Villa Anita una nueva feria de emprendedores. Es en la plaza Güemes desde la 1 de la tarde. Va a haber música, va a haber juegos para chicos, va a estar la feria de los productores de ahí, artesanos y demás. Va a estar el camión de pastas para todos, va a estar parando ahí. Y bueno, también traje lo prometido es deuda. Habíamos dicho que nos faltaba la página web de Maravillosa Música, que es www.maravillosamusica.org.ar. Bueno, recuerdo que eran dos integrantes que deben estar cursando el secundario, las letras tienen que ser inéditas y que tienen que estar en español o con dialectos originarios. Recordamos que habíamos dicho que tenían que ser bandas y no solistas. Y hasta 25 años tienen que ser los chicos. Si querés mandarnos un mensaje, mandanos al Facebook Cara o Cruz Radio, lo vas a encontrar. O si no, deja un mensaje al número de teléfono que es 037-466-6559 o al celular que es 1133-680099. Noticias de la semana. En los barrios porteños de Belgrano y Palermo se empezó a implementar la nueva medida ecológica, se podría decir ecológica, que es para la recolección de residuos. Se están implementando, que son los contenedores negros y los contenedores verdes. O sea, los basureros no juntan más bolsas de basura. Ya no se tienen que sacar bolsas de basura, se sacan. Si vas a reciclar, tiras en el contenedor verde, que va sacando la recolección verde, que son para los cartoneros, que son 4.200 en la capital, que tienen la credencial y el chaleco fosforescente para reconocerlo, que van a ser los encargados de recolectar esa basura que puede ser nuevamente tratada, y es un 30% de basura que no va a parar al SEANCE, mientras que son 2.620 los contenedores negros, que son para basura común, que son comestibles, vidrio roto, no puedes tirar ramas ni escombros, pero son la parte de la mayoría de la basura, que es un 70%, que es lo que uno no puede reciclar después. O sea, plásticos, botellas de plásticos que se pueden reutilizar, eso van a tener que ir a parar a los contenedores verdes. Lo bueno que es esto es que el SEAMSE, que de José Luis Ares, está teniendo mucha basura, desbordando ya continuamente la capacidad que tiene, porque tiene lo de capital más 14 partidos. Entonces es bueno que se implemente. Incluso estaría ocupado que se implemente acá en Moreno. De hecho, nosotros tenemos ahora que se está implementando una, teóricamente, voy a poner teóricamente, es opinión personal esto, tratamiento de residuos hogareños, teóricamente, pero en la cava de Cuartel Quinto, para mí eso pinta más basural que tratamiento de residuos, pero eso ya es a opinión de cada uno. Sería bueno que se implemente en todos lados, no solo en Capital hasta el 2014, sino que se implemente en todos lados para que sea más provechoso y además que se registre a todos los cartoneros, porque es un trabajo digno, es alguien que sale a ganarse el pan. Porque dicen que el SEAMSE, además de ese, no hay ningún predio, pero hay basureros en todos lados. De hecho, en Capital hay 1.000 esquinas y acá también, en Moreno, Sí, la verdad que sí. Está bueno esto de que puedan los cartoneros, obviamente, como vos decís, es un buen trabajo para ellos, tengan que estar en una poniendo en una bolsa diferente para poder saber. Claro, además que no sea peligroso para ellos andar abriendo una bolsa y encontrarse con latas, vidrio que se pueden cortar o lastimar, y peligroso. Sí, es demasiado peligroso tener que encontrarte con cosas así, pero entonces, está si muy ya bueno. Está todo separadito, agarran los cartones y se los llevan. Claro, y no tendré que estar revolviendo y por ahí desarmando, o que se le haya caído una basurita ahí y por ahí no la levantan o algo de eso, es como que está buenísimo. Claro. La verdad que está bueno. Sí, no, está muy bueno, interesante. Bueno, ahora nos vamos a ir a un tema de música de ¿Cómo estamos hoy? Los Super Rat. Solo cuesta vida. Los Redondos. Música en Caro Cruz. Se viene el No te va a gustar, que comenzará el segundo tramo de su gira por Argentina antes de pasar el mes de octubre recorriendo México y Estados Unidos. La banda de rock uruguayo tocarán en Gualeguaychú, Varadero, Rafael, Federación, Oberá, un paso por Asunción de Paraguay, Formosa, Corrientes y Tunuyán. Cordera estará por el conurbano en Pande, en La Ferrere, el viernes 30 y en el Auditorio de los Bomberos Voluntarios de Lanús el 31. En septiembre el músico estará en Willie Dixon de Rosario el 6. Elvis de Río Cuarto, el 13, el Auditorio Oeste de Aedo, el 20, y el Camping Municipal de Santo Tomé, en Santa Fe, el 21. Bernard Flower, el corista de los Stones, vinculado a la banda desde hace 27 años, ofrecerá un homenaje al cuarteto de Jagger con músicos locales, en el que participará Charlie García. Se declaró visitante ilustre por la legislatura porteña el año pasado. Bernard Flower también debería portar un carnet de visitante frecuente a nuestra ciudad. Me siento muy cerca de ellos, pero no me engaño. Trabajo hace mucho con los Rolling Stones, pero no soy uno de ellos. En la foto siempre son cuatro, aclara el cantante. Hoy, a las 21 en el Niceto, estará Flower con cantantes y bandas como El Zorrito, Mon Quintero, Pilo Gómez, Melena Sánchez, Gaita y Charlie García entre los invitados. Ahora estamos escuchando el tema de la portuaria Selva. Nota de color en Cara o Cruz. Un dentista canadiense afirma que va a clonar a John Lennon. Después de comprar en una subasta uno de los dientes del músico, tiene ADN suficiente como para poder clonar a John Lennon. No. Ah, bueno. ¿Qué? Explícate. Es medio raro. Repito que sonó raro. Sí, compró en una subasta un diente de John Lennon. Y dice que tiene suficiente material genético para lograr clonar a John Lennon. ¿Tanto así será? O el chabón tiene un pedo potente. No. O es muy talentoso, porque, o sea... Bueno, pero capaz que se tomó un par de vinitos o algo. Sí, no, igual me suena a comprar un diente. Sí, en una subasta. Sí, eso lo entiendo porque cada uno compra un chicle, compran cada cosa, compran un diente. Los fanáticos. es más entendible comprar un lente de John Lennon. De ahí a clonarlo me parece que falta un poco. Y bueno, no, pero la tecnología ha avanzado. Veremos dentro de poco. Veremos dentro de poco un John Lennon dando vueltas por acá. Me da un poquito de escalofrío, pero... La pregunta es, ¿por qué John Lennon venía a dar vueltas acá? Sí, no, bueno, ella se le imaginó que ya tocaba... Sí, como que el doble. Sí, claro, el doble. Si no, sí, o sea... Se imagina que ya va a ser igual, grande. Pero aparte, imaginemos que clona a John Lennon y ya es grande. Claro. ¿Por qué si viajaba a Argentina a venir a hablar con nosotros acá, si tenemos la exclusiva del clon de John Lennon? Sorry, ¿qué sabes? Por ahí viene John Lennon. En exclusiva igual, vamos a tener el clon de John Lennon. Igual hay que ver si John Lennon... el clon de John Lennon se dedicará a la música, capaz que, qué sé yo, que quiere ser arquitecto. Ah, ahí está, ¿viste? Pero el talento musical lo tendría. Sí, bueno, pero hay que ver si, como es la sociedad ahora, los jóvenes aunque ahora, aunque sea arquitecto, digamos, que sea carpintero, lo que sea, vos lo agarrás, lo presentás como el clon de John Lennon y tenés una entrevista. Y pero por ahí no se va a hacer llamar, yo soy el clon de John Lennon. Va a tener su propio nombre, va a ser su propia identidad. Pero aunque, ¿no aunque sabes? Se llame Pepe Pérez, sigue siendo el clon de John Lennon. No, para mí no. Está bien, sí. Se puede llamar como quiera, que sigue siendo clon. Matías se puede llamar. Es un lindo nombre. ¿Por qué se va a llamar Matías? No, no. Lo único lindo, ¿no? Matías Lennon. No, boludo. Pero por ahí no va a tener el apellido de Lennon. ¿Querés? Ese es el tema. Que por ahí no tiene el apellido de Lennon. Que sea tu hijo. Aparte, ojo, hay que ver cómo... Giuseppe Lennon, mira. Ya está, ya le pusimos nombre y todo. Pero hay que ver también de si es la muela de él o no. Hasta donde yo sé, están confirmado. Y ahora nos vamos a ir escuchando un tema de Soda Stereo, Vitamina. Les agradezco a todos los oyentes que nos hayan estado escuchando. No podemos nombrarlos unos por uno porque nos olvidaríamos de alguno. Así que desde ya, de todo corazón, les agradecemos que nos hayan estado escuchando. ¡Che, Juan! ¿Sabés qué? ¿Te equivocaste? ¿O me parece que te quedaste sin aire? ¡No eran los super rats! ¡Eran los super ratones! ¿Te acordás? Sí, justo me cortó el aire y me quedé sin aire, ya estaba. No me daba para decir super ratones, era una palabra tan larga, ¿viste? Como... Igual quedó medio. Sí, sé que sonó raro. Disculpa a los fans de los super ratones. Bueno, yo también me despido hasta el próximo programa porque también me voy a volver a venir. ¿Y saben qué? Porrama, estás pensando en porrones. Ay, me equivoqué yo ahora. Lulú Escabio. Bueno, le quiero avisar que me eligieron el nombre y me voy a llamar Lulú. Así que chau chau, hasta la próxima. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves de 3 a 4. Así que escúchenos y seguimos con más Lulú de la próxima.